Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. En muchas ocasiones, de manera irregular, algunas personas logran inscribir por más de una ocasión su inscripción de nacimiento. A veces es por disputa que hay entre papá y mamá, en otras ocasiones de personas ya mayores de edad que con el ánimo de obtener ventaja de una inscripción, especialmente cuando viven en el exterior, generan esta situación. En una ocasión, un oficial civil ordenó la rectificación de esta inscripción, pero resulta que se ordenaba modificar la información de la primera inscripción y no de la segunda, como corresponde por ley, para homologar los datos. Ante esta situación, que se destacaba en la resolución, la registradora civil de un municipio del Caribe hondureño no aplicó la calificación registral. Cuando se hizo la investigación correspondiente, se determinó el grado de responsabilidad del oficial civil emisor de la resolución como de la compañera registradora civil que no aplicó la calificación registral. Ambos fueron destituidos de su cargo. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.